¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gabs. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Perfectamente. ¡Qué bueno! ¿Por qué hablas así? Como si estuvieras tomando. Ah. Es que es la brisa. Ya sabe, muy refrescante. Conocí de alguien que tomaba agua y decía, también. Entonces era muy refrescante y muy chido, amigos. Entonces, con agua. Con agua, sí, claro. Porque el agua refresca. Como nosotros si refrescamos. Así es. Como nosotros que refrescamos a nuestros queridos radioescuchas con este nuevo episodio. Una semana más de Qué Elegancia, la de Francia, amigos. Ustedes dijeron, otros 4 años. No, aquí le seguimos. Seguimos. Ya nos pagó el sindicato, temporada. Amigos. Nos llegó el precio. Ya le pagamos más bien. Bueno, sí, no, era al revés. Era al revés, pero. Nunca entendiste nada de estos de cabildeo. Ya sé, ya sé. Es que entre deudas, entre pensiones, que se nos jubila. Traían mareados, sí, que querían solo 8 horas trabajar al ya, día. Que, no, 7 ya, si que fuera aquí este gobierno. Se pasan, oye, y luego prestaciones y pilón, y sí, quieren ni, base ni ya. Tenemos, ni base. Nos vamos a jubilar y ya. Querían ya su jubilación. Ya que quieren, oye, ya todo quieren. Con esa solo banda. 8 años de trabajo. Ay, también. Con 8 años, mi jefa tardó 30 y tantos años ahí en trabajando, como que 8 años ahí ya, cristalitos. No, ¿cómo estás, Gabs? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Siento y presiento que este podcast me va a gustar mucho. Me cae de madre. O sea, yo creo que es el lo que más es el que más has planeado de toda la temporada. Sí, porque hay que decirlo, amigos. Nosotros tenemos hacemos una curaduría previa. Eso es behind the scenes. O sea, pareciese que nada más lo sacamos de la manga. No, de no, la no, cola, amigos. De donde sea, pero no. Durante estos 2 años, aunque no lo parezca, hemos trabajado arduamente a hacer una un colección, equipo de investigación, un compilado de temas, un compilado de sucesos históricos, incluso de productos y cosas que tienen que ver con el Vaporware. Para que esta una temporada lleve bien curada, sabrosita, bien curada. Rica, suave, sí, rico, sabroso. Ajúa, claro. Saludos a a Sentidos Apuestos, que ya se separaron, por cierto. Ah. Ya sé, no lo mencionábamos en podcasts pasados, pero pues tenemos que decir, ¿no? Pero pues, bueno. Pero saluda a cada uno, ¿no? Saludos. Y así. Saludos a ambos dos. Excelente. Claro, hagan lo que hagan, ¿no? Si se meten en la política o siguen haciendo diseño, los queremos, los TQM. Con mucho cuidado. Sí, gracias por la contribución que hicieron. La verdad es que hicieron cosas bien chidas. O sea, quieran o no, la verdad hicieron cosas bien, bien chidas. Para y si estás escuchando esto, pues mándenos un saludo, ¿no? Una mentada de perdido, así de digan pura mamada. Algo, por favor, hagan paro. Pero bueno, amigos, nosotros no estamos aquí para estar diciendo sandeces, ni demás. Simplemente estamos aquí para decirles bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 199. Esto quiere decir que es el programa número 3 de la octava temporada. La octava maravilla. Ya me acordé, ya lo es que lo tuve que apuntar, amigo. Siempre se me olvida la casi numeración. Ya 200, ya estamos a 1 para literal. Llegar a los 200. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Quiero saber. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran hoy. Y aparte me encanta cómo canta Rafael, como temblorón así. Sí. Y todo eso. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar al cantar. Yo canto peor. Yo soy cantante de bañera, amigos. Pero bueno. Te he escuchado un poco cantar, pero no. Sí, no, y rapear horrible, amigos. Para eso tenemos 2 podcasts de testigo. Tenemos en la retrospectiva. La, no sé cuántas, las 5, no, las 6, las 7, las 6 y las 7. A las 6 y las 7. Así es, y las demás son habladas. Ya ¿Qué vamos a hacer, sabemos. ¿No? Inteligencia artificial. Tenemos 30, estaría chido. Hay que hacerlo, tal vez. Vamos a ver qué se nos ocurre. Algo tiene que ser, algo tiene que ocurrirse. Pero, todavía falta mucho para que se acabe. Pensando. Y pero hay que dejarlos, sí, que, pobrecitos. Es más, sugiéranos ahorita que estamos de fiesta, ya los 200 próximamente, amigos. Pero, aparte, déjate eso. Pueden comentar, pueden hacer. Igual hacemos una canción con tus comentarios. Y en Spotify, coméntenos, amigos. Ya están. Ahora sí que las inscripciones están abiertas. Los teléfonos están abiertos. Ya no llamen. Mientras más llamen, más oportunidades tienen que ganar. Mencionarlo. Escríbanos, aunque sea. No, a ver, escríbanos, la verdad. Y si quieren, recuerden, estamos en Ko-fi todavía. Pues si quieren donarnos ahí algo. Ahí para un café. Un cafecito, un chocotón. Un dálmata que nos va a dar. Dálmata ya no existe. Y existió. Hace poco volví a estar. No, lo vi en las tiendas, pero dije. Lo compré y lo congelé pensando en que lo íbamos a hacer. Y luego vi que pasó el tiempo. Se me antojó mucho. Y iba a caducar en 2 días. Después de un año. Ya era paleta, ya no era. Así un hielo. Ándale. Bueno, pero estaba refrescante, era lo chido. No, y hablando de récord refrescante. Ah, es la manguísima, eso sí fue la manguísima. Golpe. El día de hoy, amigos, tenemos programa de importación porque el día de hoy vamos a hacer un. Unánimo. Después de mucho tiempo, después de aguantarnos el hambre durante 2 años. Hacer huelga de hambre. Así es, porque el sindicato nada más no se ponía las pilas, amigo. Exigía y los pagos a tiempo, ahí, como si que ellos comieran a sus horas. Como si nosotros comiéramos. No, adáptese a nuestra forma de vivir, amigo. Ya veremos ahí. Ay, que tengo vacaciones. Tres comidas otro día. Vanidad. Sí, también. Nos mamamos. Te mamaste. Tres comidas vanidad. Ya da cuenta, amigo. Ya, lo de hoy es el ayuno, amigo. Ayuno intermitente. Así es, como los mormones. Aprendan de ellos. Los testigos de Jehová. Sí, los mormones. ¿Hacen ayuno? Ellos hacen ayuno. Wow. Sí. O sea, por razón ahorro un chingo de lana. ¿Con razón son delgados? Sí, no, yo no sé. Algo, no. Saludos a la gente que está escuchando que sea mormón. A los testículos de Jehová. A todos los testigos de Jehová. Perdón, dislexia. Dislexia auditiva. Sí, igual soy persiana también. Bueno. Traemos un producto de importación, que es lo que importa. Sí, después. Es lo que importa. Un producto que viene desde Brasil. Sí. Brasil. No sé. Realmente viene lejos. Donde estamos nosotros viene muy lejos. Sí, hay que decirlo. Pero es un producto que no en toda la República Mexicana existe. Digamos que tienes que ir que no sé exactamente cuáles son los puntos que ahora lo tiene. O sea, yo sé de uno, pero no sé. Por ejemplo, al norte del país si aún lo venden. Al sur sí lo venden. Mi pregunta es si al norte lo venderán. Ahí en el sur del norte, sí, hay que gente nos del norte que nos de Monterrey, escuche. Hay gente regia por aquí. No, ellos tienen el squeeze de hierro, creo. ¿No? Los squeeze de hierro. De fierro y de hierro. Fierro pariente. No, pero sabe bueno. El de hierro no es mi más favorito. No. Pero el otro sí. El de hierro sí me gusta, fíjate. ¿Sí? ¿Te gusta el de hierro? El de hierro es que tiene mano dura. Tiene sabor muy fuerte. Muy corrioso. Sí. Pero bueno, a lo que vamos, queridos amigos, es que tenemos este bonito refresco importado de. ¿De dónde es? De San Andrés, Tuxtla, Veracruz. San Andrés, Tuxtla, Veracruz, amigos. Bueno, de los Tuxtlas, más bien, de la zona de los Tuxtlas. O sea, más abajo, sí. Abajo, donde te hacen limpias con huevos, sí, y ganas también. No, o sea, básicamente viene de la parte del sur del estado de Veracruz, ¿sí? Pero no sabemos si realmente en el sur del país se sigue distribuyendo, si es o popular. O en qué parte, ¿no? O sea, ¿en qué parte? Así es, digamos que es un misterio, no es un secreto, es un secreto que tu mirada a mí no te da sentimiento. Ya, basta. El día de hoy vamos a hablar de Censado. Guaraná de Brasil. Coca-Cola Company. 8 minutos, ya. 8 minutos. Bien. Llegamos. Bien, estamos bien. Recuerden que uno de los gags es ver cuánto tiempo nos tardamos en introducir algo. Entre la pendejada que decimos y entre todos los guiños. El tema. Sí. Muy chido se lo introducimos, amigos. Gaps, PhD en sensaoísmo. Sensaoísmo. Tienes que decirlo más portugués. Vas de Brasil. Gaps. Gaps. Desensaoísmo, pare de sufrir bombas. Sigue sonando como árabe. Árabe brasileño. Árabe brasileño. Así es. Usted diga a mí. ¿De dónde viene este refresco? Muy barato. Muy bonito. No sé si es muy barato, pero es de Brasil. Es que es de importación, es más caro. Ya cubano. No, oye, chico, oye, no. Eso es más cubano, no me da cosa. Oiga, este, ¿qué era qué? No he vuelto. No sé dónde eres, no sé quién eres. No soy nadie. Y soy todo a la vez. El ego. Y el superego. Okay. Bueno, cuéntanos, Gaps, PhD, en el sensaoísmo. En sensaoísmo de Brasil. ¿Qué es el sensao? El sensao. El sensao, lo más importante que tienes que saber es que es un refresco de Coca-Cola Company. Ah, ok. Esa cosa tampoco sé de qué es, pero es de Guaraná. Guaraná es un país, ¿no? Es un país. Suena como... Suena un país, suena como una isla. Como una isla. Una isla ahí cerquita ahí flotando. Ajá. No tan lejos de Brasil, de las Amazonia. Amazonia. Amazon. No. No, no es cierto. Por cierto, compren nuestra merch en Amazon. No, no es cierto. Ah, estaría chido. No hemos hecho nuestros desde prompts la también. Primera temporada, güey. Ya sé, ya. ¿Ustedes quieren que hagan este Trump? No. ¿Ustedes quieren que haga este, ¿cómo se llama? Merch. Pónganlo en los comentarios, díganlo, por favor. Estamos como muy contentos y muy felices y así. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué sensado, entonces? Digo, Guaraná. Guaraná no es un país, Guaraná no es una no capital es un de Brasil. Por si se lo estaba preguntando, amigos. No, Guaraná es justamente una frutita, un fruto, se podría decir. Y es muy importante justamente en Brasil. Brasil, se dice así. Brasil. De hecho, la botonera había después de Brasil. Brasil. Ya pronto, ya pronto, ya pronto, ya pronto. Ya, ¿qué quieres? No, no, en vivo y en directo. Muévese, caray. Ajá, cuéntanos, ¿qué pasa con el guaraná? Justamente el guaraná es muy común en bebidas energéticas y afrodisíacas. Oh, Guatarmericón. Así como lo que estás imaginando. Sí, yo pensé que era muy famoso porque salió una canción que era sopa de caracol, que era Guatarmericón. Yuri, yuri, guaraná. Sopa de caracol. Que realmente es Guadalajara is Gotsu. Guadalajara is Gotsu. Y entonces Guatarmericotsu. Guatarmericotsu. Es que también. Sí, se prestaba. Sí. Es quien nos manda también. Como la de Daft Punk. ¿De cuál de todas? Lucho sabe inglés. ¡Ah, Lucho sabe inglés! O Guapa Mexican Monkey. Guapa Mexican. Bueno. De eso. Bueno, después de este paréntesis. Amén de todo eso. Seguimos con el guaraná. Entonces, este fruto. Ajá, es un fruto que esconde como. O que tiene como mucha historia, fíjate. Yo no sabría que tiene tanta historia. Ni en History Channel tienen esta información. Porque es una semillita que viene de un arbusto de la Amazonia o de Amazonas. De las Amazonas, que no es Amazon. Ajá. Y justamente lleva este nombre por una leyenda indígena de la tribu guaraní. Guaraní, Guaraná, en fin, la relación. Eran hombres que estaban entaparrabos, me imagino, ¿no? Con sus lanzas y todo este show, justo, ¿no? Como lo te imaginas, una tribu guaraní. Una tribu amazónica prácticamente, ¿no? Se supone que la semilla nació de los ojos de una diosa, por lo que se considera una planta sagrada, justamente. Ah, y es de ahí que le atribuyen propiedades secretas. Ok. Entonces, justamente, o sea, ¿podría considerar, perdón que te interrumpa, ¿podría considerarse un afrodisíaco? Pues yo pensaría que en ese momento, o para fines prácticos de mi imaginación. Muy prácticos. <Sí. risa> Muy físicos. Vigorosos. Pero también tiene que ver algo con cafeína, no sé. Creo que contiene cafeína o tiene algo que ver también. Oye, ¿te imaginas que los de Red Bull hubieran caído ahí a Brasil? Y hubieran descubierto primero la guaraná. Red Bull Guaraná. Que por si tenemos un episodio de Red Bull. Red Bull, mala uno. Toco madera. Y justamente guaraná, si te lo estás preguntando y aunque no te lo preguntes, te lo voy a decir. ¿Qué es guaraná? Sí. Por cierto, es fruta como los ojos de las personas. Es lo que significa. Ajá, porque cuando parten el guaraná. Entonces, como poema es, tus ojos son como el guaraná de Brasil. ¡Qué hombre! Ligador, aquí el chamaco. Aquí el chatecus tirando Tirando barrio. Más que rostro. Matando la liga. Se supone que estos frutos, cuando los partes, tienen como el centro, la semillita se le ve como blanco. Ajá. Y alrededor tiene como un halo negro. Ajá. Entonces ahí se ve como ciego, una, ¿no?, especie de ojito. No es que como, es como, no es como negro, es como grisecito, ¿no? Tiene ahí el, ajá, la parte del ojito. Entonces, como un ojo ciego. Un ojo perrón. Sí, sí, el ojo que bueno, no todo sí, lo ve. Como el ojo de no top. Es 1984, amiga. No es George Orwell. George Orwell, por favor. Sí, si no mencionamos 1984. Es que si no mencionamos esta novela, no es que Elegancia la de Francia. Exacto. Es parte de más novatos. Nuestra parte más snob. Sí, claro. Pero, y los menos mamones. Rosarines. Saludos a los podcasts ahí. Filosóficos. Filosóficos. Y filósofos. Y filósofos. Y si te preguntabas qué tenía y qué contiene esta planta o a qué sabe, ah, al guaraná, y aunque no te lo preguntes, te lo ves. Pulgoso. Sabe a Brasil, ¿no? Sabe a Brasil. Brasil. Aunque digan que... Un mandadero donde voy. ¡Ah, gracias! Ya basta, basta. Saludos basta. A Don Omar. Sí, sí, sí. Ya tengo Calderón, ¿cómo no? Ah, claro que sí. Sí, sí, también sale, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí, nada más te pasas. Ajá, sí, continúe. Se supone que el sabor es como amargo y ácido. Ajá. Entonces, pero ellos lo diluían en agua y se supone que es un elixir para tener una larga vida. Es un elixir, como el Blue Label. Elixir, y tal vez por eso aún existe el sensao. Porque como es para, pues, alargar la vida. Para avivar la flama del amor, alargar, ¿no? Alargar la vida, avivar la flama. El afrodisíaco. Entonces. El afrodiscaso. Saludos a los dislexias. Sí, saludos a la bande. La bande. Le bande. Le bande. Es un francés, amigos. Recuerden que este programa tiene mucha elegancia. Como la, como la, como la. Ahí te llevan las dos, llevan las dos. Si no, no tenía dónde sacarla ahorita, amigos. Justamente la semilla contiene el guaranine, que es lo que te decía. Es la parte fuerte, tiene, ¿no? Tiene la cafeína. Ah, y ya, ya, ya. Varios beneficios, como ayuda a pérdida de peso, problemas de artritis, disminuye la fatiga, alivia la diarrea y proporciona energía. Todo esto gracias a la guaraná de Brasil. Así que llame ahora. Hermano. Despéguese de esa pantalla fea de mi hermano, my brother. Ya, eso es más como indio, ya. Ya se los insulté en India. En India. Si se consume en exceso, puede representar un riesgo para la salud. Pues ya sí, que también provoca insomnio, irritación del estómago, vómito y nerviosismo. Nada, todo eso. O sea, come tu pedacito. Imagínate el que toma así un pasón. El que toma 3 litros de sensado. No, ¿estás crudo? No. No, la guaraná. No, hombre, comí unas 100 semillas de guaraná. Anda bien cuadro, amigo. No. Anda bien guaraná. Me echó un ojito. Ahora en vez de es que cristal, estaba, es que está, en vez de cristal, El ojito. El ciguito, vamos a decirlo así, porque acuérdate que tiene una paquita así como grisácea, ¿no? Grisácea, esa cosa. Grisácea. Bueno, amigos, esto es con respecto al guaraná, que es el elemento principal del sensao. Que es muy chistoso que sea para la, pues, pérdida de peso y todo esto, ajá, pero pertenezca a un refresco. Un refresco, es sinónico, amigo. Sí. ¿Cómo llegó Fatecus? ¿Cómo llegó el sensao? Ahí te va. ¿Cómo llegó? A México. ¿Cómo llegó la guaraná de Brasil, Coca-Cola Company, ese ADCB? Bueno, resulta y resalta, amigos, que un uruguayo, porque recuerden que Uruguay es de Uruguay. Ay, necesito una maldita botonera, chingada madre, ya no quiero nada. Bueno, un señor llamado Rodolfo Echeverría, no da que ver con un presidente que tuvimos acá. Era su primo, su sobrino. Era, ¿no? era su sobrino lejano, porque sobrino, es que es de México y otro era de. Este no robaba. El mundo es un pañuelo. Sí, bueno, eso sí, sí, tal puede vez ser. También robaba. Tal vez por eso lo robaba, mandaron a México. Robaba el corazón de los. Bueno, no, este vato, pues básicamente, pues él era publicista, ¿no? Y él se dio cuenta de que. Era del equipo de mercado de merchandise de Coca-Cola Company. Y pues todo lo el mundo mandaron decía, a México. Ajá, y prácticamente pues lo dije, tú no tienes que hacer nada, güey. La coca se vende sola. ¿Para qué quieres publicidad? ¿Cómo está? Ahí está fecha, el oso. ¿No? ¿Tenemos Navidad. Tengo Santa Claus, güey. Oso. Una vez al año, no hace daño. Siempre está gordo el vato. ¿Quién más quiere? No está más nada. Bueno, pues este vato llegó en el año 2000 al país prácticamente. Así es, sí, sí. Sí, claro, que no deja de mirar y criticarte toda la vez. Un poco, toda la gente también. Y todas las veces. A mí me dijo Natalia que era eso, pero lo cambió porque la disquera estaba. Ya, ya, ya. Bueno, lo que pasa es que este vato llegó en 2000 y pues bueno, él era muy bueno, pues porque él presumía de haber lanzado diferentes productos, ¿no? Sí, era uruguayo, donde vienen muchas cosas, Uruguay. Él sacó el refresco de mate. No, no, estaría chido. Estaría bueno, pero el caso es que tenía que sacar un lanzamiento, ¿no? Su primera enmienda, ajá, era un lanzamiento. ¿Y qué tenía? Pues obviamente era el Zensao, que era el refresco sabor Guarazná. Que ya, que es Brasil. Brasil, que cosa curiosa, ya existía en Brasil. Es que ya existía en Brasil. Pero no era Zensao como tal la marca. Digamos, ajá, que tenían otros nombres. El refresco de Guaraná ya existía, ajá, simplemente, pero esta marca. Pero lo, digamos que lo trajo el sabor y lo hizo más mexicanizado. Porque más bien lo más, es más, dulce. No, más estereotipado. Bueno, por un lado, es que ahí vamos. Vamos con la fórmula, como tú mencionas, okay, ¿no? La fórmula es base por alto. No, qué mal chiste. Digamos que como bien lo menciones, necesitaba algo más de dulce. Digamos que no sabía tan insípido. De hecho, insípido. Porque también la Coca-Cola aquí la hacen más dulce. De hecho, la hacen lados. Con caña de azúcar, ajá, que es la gran diferencia. Ya la hacen con colorantes culeros y saborizantes. Esplenda, ¿qué va a ser? Yo no sé con qué la hagan, pero aquí lo hacen por con caña de azúcar. Sí, eso es una realidad, buena, ¿no? ¿Cómo hacen sus cocas allá en otros países? ¿Cómo hacen sus cocas? Por cierto, tenemos un podcast de Coca-Cola Balado. Sí, se le estás quemando muy pronto, ya, amigo. Sí. Es que casi de todo hemos hablado. Ya de todo, casi, hablado, casi, de casi. Casi 200 episodios. Casi 200. Gente, 199. Bueno, entonces básicamente este vato, pues sí le pidió un poquito más de dulzura, ¿no? Pero la ¿dulzura? Publicidad, ¿qué amigos? ¿Qué onda con la publicidad? Pues porque era su fuerte, ¿no? Siendo el sí, mercadólogo. Sí, sí. Pues bueno, llamó a J. Walter Thompson. Y ella llamó a Zeta Films. Zeta Films, para quien no lo conozca, es de donde salió Alejandro González Iñárritu y salió Martín Hernández. Poca cosa, ¿eh? Sí, así es, amigos. Y Amor es Perro, de ahí salió. Canal 5, órale, los conocí, ahí salió. Wow. Y tenemos, ya no voy a decir nada, porque tenemos un podcast, pero no voy a decir nada de qué. Tenemos muchos podcasts. Muchos podcasts que hablamos de qué. Sí, sí, sí. Ahí búsquelo, por el 5, ahí anda. Pero a lo que vamos con todo esto, queridos amigos, es que prácticamente lo que estaban buscando era buscar la efusividad, la alegría, la algarabía. Algarabía brasileña. De Brasil. Entonces, imagínense todos los clichés de Brasil. ¿Qué fue eso? Es que así es la canción. ¡Eh, Magdalena! ¡Alegría de y ya sabes, ¿no? Gente bailando y favelas y Ciudad de Deus y matanzas ahí. Querían todo eso en un refresco, ¿no? Bueno, menos las matanzas. ¿Y qué dijeron? Pongamos a un vato ahí y bailando. Así es. Entonces, de alguna u otra manera, trajeron el estereotipo más, incluso hasta africano, podía decirle. Como tipo pintura rupestre, porque ahí lo van, ahorita vamos a hablar un tantito de ello. Pero dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer eso, ¿no? Que busque la parte, ¿cómo te lo digo? Efusiva de Brasil, como estaba mencionando, ¿no? Y en palabras del señor Echeverría decía, si tú tomas Zensao y te acercas un poco más a ese mundo más destapado que tiene el Brasil y la samba, así somos, dicen algunos colegas, y le preguntaban. Tú cállate, es un producto para México. Lo van a decir que sí, hombre. Sí, que sí. Ellos no les alcanzan. Nosotros consumimos todo. Ellos tienen el carnaval de Veracruz y con eso están felices. No les hagas caso. Ay, chiste. Entonces, prácticamente, sean o no sean así las personas de este pueblo llamado México, lindo y qué herido, pues vendieron 14 millones de unidades en su momento en el 2000. Porque sabe delicioso. Sí, era buenísimo. Y aparte digo, los comerciales, ya sabes, bailar y todo el pedo, ¿no? Y sepia, obviamente, porque estamos en México. Ay, obviamente. Sepia como colorado, ¿no? Hay que decirlo. Ajá. Y ya sabes, bailando. Sensao, sabe a guaraná, pero de Brasil. Coca-Cola y compra. Bueno, sin Magdalena, ¿verdad? No te sabes otra canción. Como que vino. Opa, máquina da, ¿no? Sí. O el pepe. Ya he perdido, Gab. Ay, sí. Ah, oh, shit, no y beso en la boca. Es cosa del pasado. Río. Pues ya de perdido, ¿qué otra canción de brasileña? ¿Cuál otra podría ser? Cada vez que tomamos en sound nos acordamos de canciones de Brasil, ¿no, amigos? Hasta Xuxa, amigos. Que en Chile es un insulto la palabra Xuxa. Luego les digo, okay. Tenemos juguetes preescolares aquí. Ah, bueno, a lo que voy, amigos, es eso, justamente, ¿no? De que Brasil, con todo eso, con todo el estereotipo y exacto, con todo lo que se llegó a vender, y fue un producto que se llegó a posicionar en México, a tal grado que lo vendían en todos los pinches lados. En la tiendita de la esquina. Así en es. En los Oxxos que todavía no existían. Bueno, aquí existiendo. En México, aquí en Jalapa no, pero digamos que en Monterrey ya había. En los 7-Eleven, ahí en CDMX, en los Family Mato, allá en Japón, en exportación, obviamente. Sí, como ahorita en el Chedraui, la última vez que fui a Chedraui, ajá, me encontré una, paréntesis, corcheas, me encontré una Coca-Cola de vainilla china. Wow. No manches, 62 pesos por esa pendejada. ¿La compraste? No, obviamente no, no, no, no. Había una... Sigue sabiendo lo mismo, ¿no crees? La Coca-Cola de vainilla. Sí, sí, sí, pero vainilla de China, sabiendo, ¿no? Vainilla china. Vainilla china. Es carísima la vainilla china. Sí, claro, no, sí, sí. China, sí, ahora, Asia. Si lo hubieran hecho aquí con vainilla de Tajín, ¿no? De Papantla, norte, de Papantla, sí. Otro sí. Pedo sería, ¿no? Pero ustedes no están para saberlo, amigos. Te ven sacar la vainilla, hay que decir. En esta vida adulta, llamaros, sí. Ya, no mames. Pero es vainilla pura, amigo. Bueno, eso te echas sí, dos gotitas sí. Y ya sabes. Con tu Coca-Cola y la revuelves. Sí, ya, se vamos de nuevo. Así ahorra un poco. Sí, claro, claro. ¿Cómo hacer tu Coca-Cola casera, no? ¿Te imaginas así de, el truco que Coca-Cola no quiere que sepa? Como esos videos culeros de TikTok, ¿no? Que le combinan así de... Agua carbonatada. Un link mega. Yo ya no lo descargo porque ya lo tengo. Basta, basta, basta. Ya, cerramos corcheas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se volvió popular, pero de alguna u otra manera... Como el maestro aire desapareció. Como el maestro aire. Ajá, como la avatar. Como el avatar, exactamente. Cuando más lo necesitábamos. Cuando más necesitábamos. Cuando más teníamos sed, amigos. Desapareció sin dejar rastro. Así es, no sabíamos dónde estaba. ¿Qué pasó? De repente desapareció, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad. Bueno, el centro del estado. Bueno, también en el centro también de la ciudad estamos. También en el centro de la ciudad. No se hallaba y no se encontraba. Así es, no lo encontrábamos nunca, no era desaparecido prácticamente, pensé ¿no? Pensé que ya lo habían como descontinuado. Sí, sí, hasta sí. Hasta que un día... Fui al sur y lo encontré. ¿Al sur de Vietnam? Al sur del estado. Ah, ok. Y fue que lo encontré y dije, ¿qué? Tengo que llevarme 20. Y ya los revendí. Hubiera estado de chido. De hecho, Gas, con eso pagó la hipoteca de su de su salón y todo el pedo. No, ya se jubiló Gas. Con, yo ya. Con 30 centavos que vendió aquí en Jalapa. De a 500 varos, amigos. No, son importados. De Brasil, amigos. Y sabe guaraná de Brasil. O sea, ustedes no. Ustedes no lo saben, amigos. Pero este podcast realmente es la recreación de todo el show que les tuvo que decir a la gente que estuvo vendiendo. O sea, imagínense, sí. Les eché la leyenda de la diosa y los sí, ojos. Sí, claro. Sí, sí, que les pone bien potentes en el acto sexual. Todo, amigo. O sea, como OmniLife, amigo. ¿No? Por sí, cierto, por un momento sentí que era un Vive 100. Así como sí, tenía sí, las sí. Características. Pero social de Guatemala, hay que decirlo, ¿no? Pero a lo que vamos, queridos amigos, después de tanto tiempo, por fin tenemos dos botellas de. César. Así que antes de pasar a la fuerte, a la lunar o a la carnita de este bonito podcast, número uno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y número dos, okay. Y número dos, queridos amigos, hay que ver qué es lo que vemos en el también empaque. Describir, ¿no? Hay que describir, sí, un dato sí. Muy curioso, muy loco. ¿Ves que todo el mundo les mama el rebranding en las cosas, sí, etiquetas de todos los productos existentes del mundo? Claro. Pero este en particular siento que tiene la misma etiqueta que de los 2000. Eso sí es cierto. Eso, sí, sí. No, no ha cambiado el no diseño para nada. No ha cambiado nada, ni siquiera las letras. No, porque no, son, no. Porque son las mismitas. A lo mejor antes no tenía un contorno blanco y ahora tiene... O sea, prácticamente... Antes no tenía los sellos de gobernación y ahora sí los tiene. Lo único que yo veo que realmente ha cambiado. Ajá. O sea, si vemos esta que es como una lata. Sí, sí, o sea, sí. Tiene las letras rojas. Ajá. Y están así como, ya sabes, muy juguetón, así como bailando también claro, las letras. Claro, claro. Un kerning muy cerradito. Sí, y recuerden. Yeah. Otra canción, Pateku. Ah, perdón. Hilar. El sí. Caso es que están bailando las letras, cualquiera de canción que usted se imagine brasileira. Sí, y hay un muñequito que no tiene realmente un género o un sexo. Ajá, puede ser cualquiera, puede ser ella. digamos que está bailando, es moradito y está haciendo porque como es negro y es blanco, amigos. No. Están bien, son inclusives. Son muy inclusives. Tal vez está muerto, güey, porque está morado, ¿no? Y por eso está así se quedó en la calle, ¿no? Bailando. La idea es de que realmente dijeron, está tirado en la calle, ¿no? El cadáver, ahí lo ven todo y está morado porque es asfixión. Que ponerlo en el refresco, ¿verdad? Sí, total. No van a saber si es negro, si es blanco, si es asiático. La cara se le borró. Europeo. Y así es, así luego de censura. Pero las letras, eso es muy interesante. ¿Cómo son las letras? Porque no es una típica letra muy bonita como la de Coca-Cola o muy juvenil como la de Sprite. Ni siquiera tiene como las líneas rectas, ¿sabes? Es como si lo hicieras con una crayola. Así la remarcaras la S, la E, así todo. Como un niño de primaria, no, de kinder prácticamente. Ajá, que dibujó su rico favorito. A ver, pon sensao. Y así le dijo el vato tal vez a su sobrino. Ajá. Oye, hazme esto y ya. O tal vez el niño se llamaba Sensao o le apodaban el Sensao. ¡Ey, Sensao! ¡Ese es Sensao! ¡Escribí tu nombre por acá! ¡Es para una tarea! Y ya. ¡Para una tarea! ¡Para una niña! Y ya le escribió con sus colores y todo el pedo. Y ya le quedó bien chida, ¿no? O sea, no nos dicen esa parte, Gabs. No lo también sabemos. Sí. Tal vez el logo de Sensao es un dibujo de un niño también, ¿no? Tal vez es el niño el que está así. Ajá, se dibujó en la explanada de su kinder y se pintó de morado. Es algo que haría un niño. Ajá, y la maestra dijo, y la maestra, te lo compro. Así, no, llegó la maestra y dijo, es una verdad, tiene nombre de Arti. Ponle tu nombre. Di Arti. Bombs. Es que hablas así como indie. Indie tu brasileiro. Sí, sí, el caso es que ya le ponle tu nombre para que le vea muy bonito, parecer de Brasil. Y ya le puso un nombre. El Sensao. Sensao. Te dije tu nombre, así. No tu apodo. Y llegaron los de Coca-Cola. Oye, está bueno ese. Se le compró. Tómale foto. Y ya fue y se quedó. Y ahora aquí se quedan los refrescos, ¿no? Lo trajeron desde Brasil, lo trajeron para México. Se lo llevaron a ¿cómo se llama? Echeverría. Echeverría. Y dijo, huevo, este pega, ¿no? O sea, ya lo llevó con el negro Iñárritu y todo el pedo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero y además bueno, es historia. Ajá. Y ahora, los colores también. Es muy amarillo. El amarillo. Es también muy brasileiro. Tornasol. No, tornasol no, como amarillo naranja. Naranja, ¿no? Ándale, sí. Esto amarillo naranja. Sí, ahí tiene justo las frutitas alrededor del chaval. Ah, no me había dado cuenta. Pero está interesante. Pero bueno, vamos a proceder con lo que nos importa, amigos. Después de media hora de estar platicando todo, tenemos sed, amigos. Nosotros sí, también somos persianas. Y tenemos que tomar algo. Así que, date. A ver, voy el tuyo. Mientras, a ver, ¿te pasó este? ¿El tuyo? Pues es lo mismo, ¿no? Bueno, no importa. Los dos están paseados. Ya sé, amigos. Esto, amigos. Están importados. Si contara. Si esta botella contara historias. Oye, qué bonito. Por cierto, está. Un shout out a Ems que lo trajo. Saludos a Ems. Saludos a Ems. Gracias por tu amabilidad y por tus palabras. Por tu gentileza. Por eso te mereces por a la casa. Por tu viaje. Ahí te la cum. No, eso sonó feo. Olvídalo. Cállate. No dije nada. Fue Juanita. ¿Cómo llamaste cuando te fue este? Cuando es tu otra personalidad. ¿Fue inventado? Fue este. No me importa, fue mi otro yo. Fue Paco. Fue el alter ego. Okay. Fue el alter. Bueno. Número uno, tenemos que juzgar la botella claro. Como tal, ¿no? Si se dan cuenta, es como la típica botella de Coca-Cola. Cuenta, como lo ven como en ustedes su lo ven en sus corazones y en su mente. Es la misma botella de Coca-Cola, ¿no? O de Sprite. Dibujo ilustrativo al sabor, dice. Dibujo ilustrativo al sabor. Ah, o sea, cuando me lo tome voy a estar así. Con los brazos arriba, ¿no? Y morado, porque pues, puede causar alergias y todo, ¿no? Diarrea, ¿no? Obviamente este producto está hecho con Coca-Cola México. Y nos aclara. Está hecho con Coca-Cola México. O sea, con la empresa. Con claro, claro. Sí. Pero mira, número uno, fíjate lo que no dice. No contiene jugo. O sea, ¿qué show? ¿Hay guaraná o no trae guaraná? Entonces, vamos a ver. Dice aquí. Ingredientes: agua carbonatada, azúcares añadidos, jarabe de alta fructuosa. Ok, interesante. Ácido cítrico, concentrado, Sensao, sabor guaraná. Wow. O sea, ya lo patentaron. Ya, nadie. Concentrado, Sensao, sabor guaraná. Ok. Sorbato de potasio. Ah, no, sorbato. Y sobrato también. Caramelo clase 4, que es el más dañino, supuestamente. Sí. Citrato de sodio y rojo 40. Nuestro amigo rojo 40 otra vez. Declaración nutrimental, contenido energético, por ay, ya, chingada. Cantidades de bla, bla, bla, fibra dietética, tiene cero, proteína cero. Si dice cafeína o algo así. A ver, es energético, hidratos disponibles, azúcares, azúcar añadida, fibra dietética, problema grande, grasas saturadas, grasas trans, sexuales, sodio. Ah, tenía trienes, tiene sodio. La verdad, con la estación de Coca-Cola Company, propietaria de la marca registrada Sensau, refresco sabor guaraná, hecho en México. De hecho, reservadas de Coca-Cola Company 2022. Pero tampoco dice que la Coca-Cola tiene cafeína. O sea, no, tampoco. Dice conserve. No, único que dice conserve el ambiente. Deposite el envase vacío en la basura. Lote y fecha de consumo preferente indicado en el envase. En este caso, caduca el 21 de octubre de 2024. Llegamos a tiempo, amigos. Si no, ¿qué sabría un Sensau caduco? A la bestia. Estaría interesante. No quisiera saberlo. ¿No? Y desde luego, pues bueno, tiene el Leo, la información del consumidor, recíclame una y otra vez. Oye, esto es muy masoquista, ¿eh? Castígame, sé que me he portado mal. Diviértete. Y obviamente, como es un refresco mexicano, pues tiene los sellos de Secretaría de Salud, en los cuales dice exceso de calorías y exceso de azúcar. ¡Ya lo sabíamos, amigo! Vamos a imitarlo, vamos a omitirlo, lo vamos a ver del otro lado. Está más grande, aparte. Está bailando y tiene sus guaranás y guaraníes. Oye, pero los brazos los tiene como torciditos, ¿te das cuenta? Sus manos, ¿no? Sus manos, así que no. Tal vez así quedas cuando después de que te atropellan, ¿no? O el niño que de Brasil no sabía dibujar manos y unos chiles. Tiene sentido para mí. Sí. Yo no sabía dibujar manos. Yo tampoco. Y en la tapa rosca, me encanta cómo hacemos tiempo. Y en la tapa rosca, pues bueno, tenemos lo de mismo, ¿no? También está ahí. Está ahí, nada más que en rojo, ¿no? Ay, porque el de rojo bonito. Es más sabroso. Porque es ensado de Guaraná. ¡Ah, yeah! Pero bueno, Gaps. Faltó decir que la vida es roja. Así es. Y una tómbola también. Pero no, basta. Después de 34 minutos con... No, 35 minutos para ser exactos. Bien. Gaps, haga los honores. Usted inició con este show. Usted trajo a la bebida a colación. Ems sacrificó su, ¿cómo se llama? Su presupuesto de 10 años de renta para poder traernos este elixir, como el Blue Label de Johnny Walker. Voy a tratar de abrirlo sin que salga todo el gas o algo así. Okay, dale, con explote. Calma. Antes. A partir de este momento, este podcast se vuelve... Valió. ¿Saben qué? Mientras lo pruebo, mientras lo saboreo y lo disgusto con mi lengua, me doy cuenta que me estoy acercando cada vez a Brasil. No sé si a una favela. Así que le voy a dar un trago más para terminar este bonito ejercicio. Con su permiso, buenas noches. Pero bueno, se va a estar acabando el Asnar. Mejor regresemos a la novedad en 3, 2, 1. ¡Listo! Risas normales. Amigos, de las pocas personas que conozco que también se ríe como pulgoso. A mí siempre me molestan. Ay, por yo, eso. No, pues es que yo también lo saco primero, ¿verdad? Es que no puedo decir, no, o sea, mejor saco todo lo que tengo de aire y ya después me río. No, amigos, es la primera vez también que pasa que nos rimos tanto en un ASMR. Ya en un ASMR. Nunca nos vimos en un ASMR. Nunca, nunca, nunca. Nunca nos había pasado. Okay. Y estamos sobres. Gaps, por ahora. ¿Qué nos das del refresco? ¿Qué sentiste? ¿Qué experiencia tuviste mientras tú probaste? Es decir, chu. Mientras probaba el elixir del sensado de Brasil, sentía muchas sensaciones en mi interior. Principalmente sentía mucha dulzura, porque estamos en México y en México le pusieron más dulzura al sensado de Guaraná. Le pusieron más azúcar. ¡Y más azúcar! ¡Flores de muchos colores! ¡La chica es súper poderosa! ¡Ay, y Jesús! ¡Jesús! Sí sentí todo eso. A mí me supo mucho como a cereza, ¿sabes? Me trajo un poco el recuerdo del sabor del Dr. Pepper. Oh, una especie de Dr. Pepper, pero no tan intenso. No tan Dr. Pepper. No tan doctor ni tan Pepper. No con tanta sherry, ¿sabes? Sí, sí, sí, ni cerveza. Me supo, ajá, o sea, sí está dulcezón. Ajá. Y pues ya también llevaba rato que todavía no lo abría y estaba, o sea, pero todavía conservaba el gas, como podrá ver, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y no sé si diría que es refrescante, siento que si estuviera más frío, como más frío con hielo, o sea, sería súper refrescante. Hubiéramos traído hielitos también y todo el show, y unas bailarinas y... El carnaval. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ya, no sabemos muchas, no sabemos un chingo. Es como el arquetipo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Maldito sea Chayanne, por tu culpa la cantor. Maldito sea Sergio Méndez. Pero bueno, en mi caso. Así que te evoca. Es muy interesante los sabores que tiene, ¿no? Ah. Porque, por un lado, pareciera que sabe como a duraznito. Duraznito, sí, ándale, cierto, sí, sí, como refresco de durazno. Como notas, nada más. Como notas. Hay catadores aquí de chiscos. Pero me gustan más los vinos de California. Honey. Pasa. Pero honestamente, hace mucho tiempo, hace muchos años que no probaba un sensao. Hay que decirlo. Años que no probaba un sensao. Wow. Pero me recuerda a otro. De nada. Sí, gracias. No, a Ems también. Gracias, Ford. Ya te despacamos de ahí tu feria. Ahí. Pero lo que vamos es de que me recuerda a otro producto, refresco. Otro okay. Refresco que está a la venta actualmente. Que yo puedo decir como es la competencia, o más bien es que se quiere tratar de quedar con el mercado aquí de por lo menos de aquí de la parte del centro del estado, ¿no? Que es Mexicana. Mexicana. Que viene siendo como una competencia casi directa, pero no. Si algo, parecido. Más o menos. Este está más intenso que Mexicana. Yo siento que está más dulce. Este más está más dulce que y Mexicana. El sabor se siente más. Ajá, es lo que te iba a decir. Sí. El otro sí está chido, pero siento que si lo pruebas tibio, no vas a ver tan chido. Nah, y exacto. Este ya está medio tibio. Ajá. Y la verdad es que sí se siente, no la frescura, hay que decirlo, pero sí se siente la parte del azúcar. Se siente muy bien presente, ¿no? Muy bien presente. Muy bien presente. ¿Qué va, palabras chingones aquí, a huevo. Pero a lo que voy es sí de que... Sí infancia. O sea, sí, sí sabe muy parecido es que yo a me acuerdo, los años yo me acuerdo atrás. De los comerciales. Yo la es más, vamos a hacer el ejercicio antes de irnos. Sí. Ya para terminar ¡qué elegancia! Sí. Vamos a buscar el comercial de Senzao. Porque había varios, pero todos eran como con este estilo brasileiro. Sí, sí, sí. Pategus está buscando. Aquí tengo, vamos a ver este, es el primero que me sale, vamos a ver qué dice. Ya no aguanto más. He trabajado muchísimo formando miles de parejas y todo por culpa de Senzao. Claro, si tomas Senzao, Cupido. Y por cada ligue, una flecha y otra y otra. Ya me duelen los brazos. Carnaval y Senzao, y carnaval. ¡Basta! O me mandan refuerzos o renuncio. Ah, de ese en particular no me acordaba. Yo sí me acuerdo. Liguen con tenis. O sea, tal vez tomaron esta parte afrodisíaca. Esta bebida es para ligar, amigos. Vamos con otra. Ya tenemos poquito tiempo. Bueno, recuerden, amigos, que estamos aquí en Que Elegancia la de Francia, antes que nada. Y les aconsejo mucho que suscríbanse aquí en podcast. Un censado, por favor. ¿Qué me dijiste? Eso es muy desmilero. ¿Te ofrezco algo? Quiero la pizza. ¿Prefieres la hawaiana? Eso sí. Con el guaraná del Brasil. Ah, con todo. Y yo me acuerdo que siempre decía tu Brasil. Du Brasil. Y ya, pues amigos, sí, justamente. Era muy afrodisíaco. O sea, prácticamente, como bien lo mencionábamos, o como bien lo menciona Gaps en este episodio, prácticamente sí tiene que ver con esta parte de la lujuria, el deseo, como el sentir. Como que este vato Echeverría, que no es presidente, se tomó muy en serio lo que significaba el guaraná para el brasileño. O le faltaba amor en su casa y lo desquitó también. Puede ser. Pero bueno, y ahora sí que ya para terminar este episodio, Gaps, ¿con qué te quedas de este bonito producto, elixir de los amor? Dioses. Bueno, del amor, de en este caso. ¿Del amor? Qué bonito. Buen amor. Hasta es rojo, fíjate, es rojo de amor. Rojo por la pasión, el deseo carnal. Fruta de la pasión. No, pero no de carnal, ¿de qué onda carnal? No, o sea, se sabe, amigo. De la carne. ¿Con qué me quedo? Bueno, por un lado, como decía Pateco, sí me gustaba o me llama la atención de hacer este podcast porque es un refresco al que sí le tengo como ese cariñito. ¿Sabes? Como, creo que como a la Coca Vanilla en su momento, o una que era de manzanita Gold. Manzanita Leaf, ¿no? Pero se llamaba Gold. Era una manzanita muy, muy rica. Es como que tomas esas bebidas y automáticamente llegas a esa infancia que te recuerda. Y siento que me pasó parecido. La primera vez que lo vi fue cuando justamente fui a esa zona de Catemaco. Y en una tiendita y lo vi y dije, wow. Pero lo que más me impacta es que en el sur lo venden hasta en la presentación de 2 litros, así familiar. Ah, ya, de y claro. La pero la banda sureña, ¿no? Sí. Para las familias, ¿no? Porque sí, no calientes. Como infamilia. Sí, para qué así. Incesto. Sí, y a la banda sureña al parecer se consume mucho, o sea, realmente allá se consume mucho. Sí. Y yo creo que si lo trajeran para acá también se seguiría consumiendo. Yo siento que es por el calor, ¿sabes? Porque suena muy cálida. Sí. Porque yo este y refresco se entiende que el refresco allá siempre sabe más rico y sí, sí. Es cierto. Ahora, sí, otra es cosa, cierto. Este refresco tú dices que fue en Tuxtla, ¿no? En San Andrés. Ajá, en Catemaco. En Catemaco prácticamente, no Brujos y todo el pedo. Y acá yo lo vi en Agua Dulce, Veracruz, el primer es más abajo todavía, más casi abajo. Básicamente pegándole a este ¿cómo se llama este? ¡Ah! No. Está hacia más abajo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Es que colinda con Río Tonalá. Con Tonalá allá en... Se me va el nombre. Tampico, Tabasco. Ay, amigos, perdón, geografía. Geografía no es lo nuestro. Recuerden el primer episodio que no sabíamos si era Asia, Europea, Rusia. Así lo dejamos. Bueno, o sea, en eso yo me quedo con eso, ¿no? Definitivamente coincido contigo y comparto contigo que es totalmente nostálgico, un refresco. Sí. De entrada por la publicidad. Yo lo vi primero por la publicidad, justamente con el del angelito que es así. Yo también quiero que me besaran. No me acordaba de eso, pero sí. Yo también quería que me dieran besos por andar tomando ahí sin sao. Pero no, amigos. Publicidad engañosa. Ya lo sé, ya lo sé. Le hubiera mandado refuerzo al pobre Cupido. Está ahí todo triste. Sí. Pero lo que vamos es de que, en efecto, fue uno de los comerciales que, pues, todo por eso la banda lo empezó a consumir. Y aparte era un producto nuevo. Recuerda que cuando llegaron los comerciales era porque necesitaban reforzar que las ventas. Y, pues, prácticamente, pues, lo logró, ¿no? Y aparte, este show de lo sensual, del erotismo, volvemos a lo mismo, que tiene que ver con el refresco. Porque en otros refrescos no lo vimos. Chance en Sprite. Pero Sprite es más de decir netas. Ahí tenemos un podcast, por cierto. Y Sprite tiene cosas muy cancelables. Sí. Totalmente fundido. Ya escuchan el podcast. Va a la 3 y ahí quedamos, ¿no? Bien. La Trinidad de los Chescos. Sí, porque también tenemos de Dr. Pepper, también ya lo mencionaste. Y tenemos sí, pero y de Only Life de mí dijimos cuando dijiste sus peces. Y ya sabes, ¿no? Bueno, tenemos muchos chequen. Podcasts, ya casi 200, gente, sí, por favor. Ya casi 200. Sí, y gracias nuevamente, estamos aquí agradecidos por ustedes, porque sin ustedes nos tenemos aquí. Gracias por, sensado. Después de tanto tiempo. Bueno, realmente por Ems, ¿no? Gracias por Ems, te amo. Ay, está bien. Déjenla, la señora en paz. Bueno, futura señora. Casi. Luego les contamos el chisme. Pero bueno, aparte de eso, ya se me fue la idea. Por andar chillando. Gracias. Tómese ese sensao y vaya a la casa con el nariz. Pare de sufrir. Ay, ahí se aplica. Ahí se aplica. Que gracias porque a pesar de estos 2 años regresaron con nosotros y siguen mandando mensajes y cosas muy bonitas. Yeah, sí, bonito. Y dinero mucho. También. Bueno, bien, se agradece. Es lo de menos. No, pero gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Lo hicimos con mucho amor, mucho cariño y con mucha elegancia. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La diferencia. Me encanta cuando decimos dos elegancias al mismo tiempo, es muy divertido. Y justamente hablando de brasileño. Así es, y hablando de nuestro querido género nuevo, el... Ay, eso no fue... Toma un traguito de sensación. Ah, sí, cierto, de igual, nadie brasileño. Dame aquí la botella antes de anunciar la siguiente canción. Como que la mente se pone caliente, amigos. Mi amigo Charlie Brown. Olele. Olala. Ya basta. El día de hoy vamos con el pong, pero no con el cualquier pong, sino con el pong Brasil. Carioca de Brasil. Y si algo tiene el pong, como le hemos dicho, es que número uno, hacen sampleos de lo que quieren, hacen resúmenes de las canciones si quieren. Y el día de hoy vamos con esto. Esto es Rock Pong de DJ Paulino Gold y Maxia Valeria. Y lo echan aquí. Siéntanlo. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos echamos el próximo episodio. Después de mucho, se ganará. ¡Los quisimos! ¡Bye! Pode 10, rola muita putaria. Na firma do pode 10, rola muita putaria. Novinha, então cai pra treta, vou machucar tua vagina. Novinha, então cai pra treta, vou machucar tua, machucar tua, machucar tua, machucar tua, machucar tua, machucar tua. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?